en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF89.m y la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es tecnología, teléfonos, tabletas y tu salud. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: al usar los medios de comunicación, hagamos una astuta selección usando la razón y utilicémoslos con moderación para los chicos supervisión. Evitemos la seducción para nuestra superación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos llamando al 415-455-0102. En el mundo moderno, vivimos en contacto constante con lo que nos ofrece la tecnología mediante las pantallas de nuestros teléfonos, tabletas y computadoras. ¿Sabía que gran parte de nuestros niños y adolescentes pasan menos tiempo hablando, jugando o estudiando que frente a las pantallas electrónicas? Estos aparatos son como los cuchillos, herramientas que pueden utilizarse tanto destructiva como constructivamente. Pueden conectarnos y educarnos o lastimarnos y enfermarnos. Por ejemplo, el uso frecuente de los teléfonos inteligentes y las tabletas están asociados a aumentos en el diagnóstico de obesidad, artritis, tendinitis, en el cuello, codos y pulgares. La luz azul LED interfiere con la producción de melatonina, hormona necesaria para dormir bien. El multitasking, o dividir nuestra atención para hacer varias cosas a la vez, afecta nuestra capacidad de prestar atención plena y concentrarnos, y nos hace menos productivos y más estresados. Y enviar textos al conducir crea un riesgo de choque 23 veces mayor que si no estamos distraídos. Los medios sociales nos llevan a compararnos con otros sintiéndonos deficientes o inferiores, y muchas aplicaciones y videojuegos están diseñados de manera que tendamos a obsesionarnos con ellos y a usarlos compulsivamente, como una adicción. Eso sí, la tele, la computadora, la tableta y el teléfono inteligente, los dispositivos y medios electrónicos pueden ejercer efectos enormes en nuestro pensar, sentir y actuar, tanto de niños, jóvenes y adultos, y está en nuestras manos aprovechar lo productivo y evitar lo peligroso. ¿Cómo aprovechar lo provechoso y evitar lo peligroso? Únasenos, discutiremos este asunto de actualidad. Bienvenidas en el aire sus perspectivas. Puede llamarnos al 415-455-0102 o enviarnos mensaje por Facebook en nuestra página de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Que aquí estoy muy bien acompañada por estos panelistas dispuestos a conversar con el público sobre este tema tan importante. En primer lugar, nuestra socia, colega y comadre María Álvarez. Ella es la directora de contenido y alcance latino en Common Sense Media, medios con sentido común, y Common Sense Latino también, ¿no? Así es, Common Sense Latino, sí. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, María. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que nos hablas tanto como profesional de periodismo, de los medios, como comadre de familia también. Así es, siempre un gusto estar aquí contigo, Marisol, y un gusto estar con la audiencia para compartir consejos que les sean de utilidad. Para eso estamos. Y por primera vez entre nosotros, contamos con dos de nuestros próximos doctores en psicología clínica dedicados a la salud de la familia latina. Los casi doctores Felipe Barba. Hola, buen día. Gracias por tenerme aquí. Y el casi doctor José Guadarrama. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con ustedes este día. Bienvenidos, es un verdadero gusto. Ambos ejercen como terapistas en salud mental y uso de sustancias y recuperación del Condado de Marin, donde trabajo yo, y aquí se unen al panel con esta plática. Así que, ¿cómo rompemos el hielo? ¿Qué tal con unas guías o recomendaciones generales? ¿Cómo utilizar la tecnología de los teléfonos, tabletas y computadoras como instrumentos útiles? María Álvarez. Sí, yo pienso que la clave está en estar bien, bien claros en que la tecnología es una herramienta súper poderosa que nos ayuda a avanzar en nuestras metas para nuestros niños. Hoy es indispensable saber usar la internet, saber usar herramientas como Google Drive y muchas otras herramientas. Para las familias mismas, buscar trabajo, tener acceso, es otra herramienta súper, súper poderosa. Pero yo creo que todo está en la clave. En el balance está, digamos, el secreto de todo esto. En saber cuándo poner los aparatos a un lado para realmente conectarnos emocionalmente y preservar esos lazos emocionales que son tan importantes para nosotros los latinos y para las familias, ¿verdad? Entonces, para que esos aparatos sean realmente un agregado positivo a nuestras vidas y no un motivo de problemas o conflictos. Todo está en mantener el balance. Y cada familia mantiene el balance, ¿verdad? De acuerdo a su realidad y de acuerdo, obviamente, a ciertos parámetros que hoy podemos compartir más adelante. Maravilloso. Así que como otros, somos recursos a nuestra disposición. No es ponernos nosotros ahora esclavos de la tecnología, sino utilizar lo que pueden ofrecernos a mejorar nuestra calidad de vida, hacer nuestro trabajo o hasta nuestra vida familiar más eficiente, pero sin perder lo principal, porque la responsabilidad de criar niños, de educarnos y de aprender es humana y no es electrónica, esa no la delegamos. Muy bien, muchas gracias, bienvenida. ¿Qué añadiría José Guadarrama? Yo pienso que una de las cosas que es muy importante cuando está relacionado a la tecnología es lo de estar presente, realmente estar presente, ya sea comiendo con la familia, ya sea con los amigos, o ya sea leyendo, ¿no? La tecnología muchas veces nos puede sacar de ese momento de estar presente y perdemos esa conexión tanto con nosotros como también esa conexión con los seres queridos si estamos compartiendo con familia o con amigos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con la analogía de que es una herramienta y hay que saberla usar, y así como una herramienta no la cargamos todo el tiempo, hay que saber cuándo poner esa herramienta para abajo para estar presente y realmente aprovechar el tiempo que tenemos con los seres queridos a plenitud. Y presente no es solamente de cuerpo, es de mente, de alma. A veces estamos acompañados físicamente, pero estamos cada cual con nuestra atención en los aparatos y eso no cuenta. Pues si uno y yo pasé la tarde con mis niños, sí, pero si estaba cada cual con su computador, eso no cuenta. Eso se refiere cuando dice estar presente. Gracias por aclarar, sí. No, muy bien, maravilloso, bienvenido. ¿Y qué añadiría Felipe Barba? Es importante que consideremos que en la actualidad la tecnología está más presente en cualquier aspecto de la vida de todos. Y creo que debemos saber que no, el punto no es tratar de regresar y tratar de evitar esa tecnología, como decía los panelistas, es importante utilizarlo positivamente y saber que el control es nuestro. Como padres podemos tener el control y usarlo de una manera que nos ayude a todos. Exacto, los humanos, los adultos principalmente tenemos las riendas, uh-huh. Así que el control, el poder, la autoridad y la responsabilidad entonces de enseñar a utilizarlos bien, empezando con nuestro ejemplo, porque a veces decimos mis niños esto, mis jóvenes aquellos, pero nos ven a nosotros mismos también enganchados o no usando de la mejor manera los medios. Maris. Sí, y siempre, solo para reforzar ese último punto, Marisol, es bueno, recordar que nuestros niños, nuestros hijos, y lo veo, yo hablo con propiedad, dos niños, uno de 9 y uno de 4 años, copian lo que ellos ven que nosotros hacemos. Entonces, si ellos nos ven continua y compulsivamente viendo un teléfono o una tableta o cualquier otro aparato, no tenemos nosotros moral para decirle a ellos que no estén conectados todo el día. Entonces, tenemos que empezar a darles un buen ejemplo, sobre todo mientras más pequeños comencemos mejor. Porque después crecen, llegan adolescentes, lo mismo que muchos papás les dicen a sus hijos adolescentes que van a empezar a conducir, no textes y no veas el teléfono, y los papás mismos lo hacen. Entonces, pues, ¿cómo va el hijo a seguirlo si está viendo que su papá se contradice entre su conducta y lo que le dice verbalmente, ¿no? Eso, qué buen punto. Aquí hablamos bastante a menudo como no predicar la moral en calzones. Más hacen lo que nos ven hacer que lo que les decimos que hagan. Y si tenemos una lucha nosotros mismos, compartir con ellos, diciendo, ay, siento la tentación de cotejar mi Facebook, pero como quiero prestarte atención, voy a guardarlo o apagarlo. O decir, fulanita está teniendo dificultades, ¿le puede ayudar esto? Darle las herramientas y las destrezas, porque ellos menos que nosotros tienen maneras de lidiar con las presiones tan poderosas que vienen de estos aparatitos. Es una realidad. Y siempre también, por ejemplo, algo que las familias sencillas, de manera sencilla, pueden aplicar, como estaba diciendo Felipe, ¿verdad? ¿José? José. Antes, el tiempo estar presente. Si estamos en el momento de la comida, la cena, digamos, ¿cuántas veces se pueda, una o dos veces por semana o más si se puede, quitar todos los aparatos y apagar todo? A menos que haya, mira, un médico en la familia que tenga que urgente salir corriendo, que no ocurre muy seguido, ¿verdad? Pero ese ratito realmente conectarnos con nuestros hijos y decirles a ellos, ok, este es el momento de apagar todo, porque de esa manera empezamos a modelar las conductas sanas en cuanto al uso balanceado de la tecnología. No, es hermoso. Y en algunas fiestas que he asistido ya se tiene esa práctica también. Uh-huh. Se deja en una caja, en un sombrero, en una canasta, todo el mundo, como decían antes, deje sus armas en la puerta, aquí, deje sus teléfonos en la puerta para poder estar conectados con nosotros los unos a los otros, enchufándonos en persona más que con el aparato. ¿Iba a añadir, Josué Guadarrama? Sí, algo que es súper interesante, y especialmente cuando estamos, yo como salgo con amigos, amigas, y estamos en una fiesta, aunque la persona no lo crea, cuando saca su teléfono cambia la dinámica del grupo, como que ya se desconectó del grupo. Y aunque salen con el comentario, no, sí los estoy escuchando, su comportamiento y su comportamiento no verbal dice otra cosa. Y realmente como que hay un tiempo de silencio en el cual se quebró la dinámica, ¿no? Uh-huh. Entonces, como estamos diciendo, estar presentes psicológicamente, lógicamente, para sacar realmente. Yo pienso que somos personas súper ocupadas durante el día y cuando tenemos la fortuna de reunirnos como amigos, como familia, realmente sacarle ese provecho. Porque nada como la atención para demostrarle a alguien, eres importante para mí. Y si le estamos dando más atención a la pantallita de cristal, se entiende, se siente que no somos tan importantes. Pues familias, como ven, el tema de hoy es la tecnología, los teléfonos, las tabletas y cómo afecta nuestra salud física, emocional, familiar y demás. Es hora de empezar a recibir llamadas, así que ahora le vamos a dar la bienvenida a alguien muy querido para mí. Nos conectó por Facebook y tiene una pregunta sobre este tema, así que desde Puerto Rico se nos va a unir ahorita la María Carmen. Mari Carmen, ¿está lista para comentar? Bienvenida a Cuerpo Corazón Buenas Comunidad. Uy. Buenas tardes desde Puerto Rico. ¡Ay, saludos! ¿Qué tal? ¡Qué buena onda! Un abrazo. Encantada con su programa. Es extremadamente importante. Nuestro programa, suyo también. Mi preocupación muy grande como maestra de arte que soy es cómo la tecnología está influenciando a nuestros niños desde un añito. La creatividad de los niños comienza desde que ellos abren sus ojitos. Y he visto escenas de carros con televisores y esos niñitos están viendo estas proyecciones de movimientos extremadamente rápidos en estos muñequitos que los tienen bien pegaditos a sus ojitos. En la casa yo sé que las mamás tienen muchos obligaciones y a veces pues el babysitting se convierte en el televisor. Me preocupa mucho el desarrollo creativo de los niños. Estos elementos tecnológicos lo único que hacen es input y no hay output. Y me preocupa la próxima generación, ¿cómo van a ser? Varios puntos. Es mi gran preocupación. Sí, varios puntos. Hablemos varias veces sobre todo cómo utilizar o qué utilizar, si algo, para los más pequeños. El efecto en la creatividad o, como usted dice, en usar medios que son pasivos más que interactivos, en los cuales los niños están siendo recipientes como nada más tragándose lo que le están metiendo por sus ojitos, sus oídos. Y el rol de los padres en ocuparlos, porque lo cierto es eso, que a veces los usamos de niñeras por las situaciones reales de la vida y hay maneras de no desperdiciar lo que nos pueden ofrecer, pero sin complicarnos la tarea de padres y afectar el desarrollo. Así que vamos a ver qué responden nuestros invitados. Y gracias, Mari Carmen, que eso es un punto crucial. Empieza María Álvarez. Sí, y gracias, Mari Carmen. Yo creo que es una preocupación muy válida y que estoy segura que mucha gente como usted está preocupada por los más chiquitos. Nosotros hicimos en Common Sense Media un estudio que se llama 0 to 8, que es un estudio precisamente de uso de la tecnología entre niños de 0 a 8 años. Y en la última versión, en el 2013, hubo un crecimiento de 45% en la cantidad de niños menores de 2 años que estaban utilizando una tableta o un teléfono inteligente antes de poder hablar. Entonces, sí, es una práctica. El año que viene vamos a tener otra versión de ese estudio. Yo estoy segura que esos números van a ser más altos. Ahora, ¿cómo lograr, como decimos, el balance, verdad? En primer lugar, hay ciertos guidelines, ciertas reglas iniciales, y es que los niños, sabemos que de 0 a 5 años están desarrollando el 90% de su cerebro, ¿cierto? Entonces, realmente cualquier tipo de interacción debería ser idealmente, sobre todo con los más chiquitos, en persona, en conversar, en describir. He visto infinidad de casos de mamás que van a los supermercados y le dan a su hijo un teléfono en vez de ir redescribiendo a los niños los colores de las verduras, de las frutas, porque así ellos empiezan a desarrollar su vocabulario, a ver los colores, ¿verdad? Son pequeñas estrategias que uno puede utilizar, y eso ya lo veo que ocurre con menos frecuencia. Es un ejemplo. No deberíamos realmente utilizar como niñera ningún aparato, y mucho menos, como dice Mari Carmen en la llamada, un televisor, que es algo tan pasivo, pero entiendo que a veces es necesario. Si es absolutamente necesario, debería ser un tiempo muy corto, no más de 30 minutos, máximo una hora. Un niño de menos de 2 años viendo esas imágenes que pasan de un color a otro y tan aceleradas, no es nada bueno. Y además, no hay ningún estudio que garantice que eso tiene un impacto positivo. Hay mucha publicidad de muchos de esos productos que juran a las madres que sus hijos van a ser más inteligentes porque ven una serie, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay ciertas opciones para los más grandecitos, ya después de los 2-3 años, aplicaciones que son más interactivas, pero de nuevo, se trata de escoger lo mejor, de saber qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos y de poner ciertos límites. Y en esa selección de, digamos, aplicaciones o programas o sitios de calidad que sean preparados por consultores especialistas en el aprendizaje, en el desarrollo y en la educación infantil, de manera de que no tenga los mismos peligros del bombardeo que se presenta de manera comercial, y que involucre al niño y la creatividad del niño o de la niña también, y no de manera tan pasiva, ¿correcto? Porque para todos ahora están diseñando. Así que si vamos a estar aprovechando, acompañar al niño de la herramienta, saber qué utilizar, cuándo, con qué tiempo, y después procesarlo en vivo y en todo color. Exacto, y que sea algo de calidad, como tú dices, que tenga, por ejemplo, los niños pequeños, alguien que una aplicación que sea creada por gente que sabe de educación temprana, que sabe cuáles son el nivel de desarrollo del niño, de qué manera lo pueden hacer participar, de qué manera él o ella puede aprender algo. Y bueno, parte del trabajo que hacemos en Common Sense, todos esos reviews que tenemos para las familias. Que antes de bajar una aplicación, tú sepas qué es lo que le estás poniendo a tu hijo en las manos. Maravilloso. Y el sitio de Common Sense Media, Common Sense Latino, y el sitio de Facebook, ahí tiene muchos recursos, videos, información, y responden a quien se comunique. Claro que sí, claro que sí. Podemos dar links a las mamás que quieran a aplicaciones específicas para diferentes usos, si es la opción. Pero de nuevo, los más chiquitos no deberían, o sea, debería limitarse al mínimo. Sí, como yo digo, si son como un cuchillo, ¿para qué le vamos a dar a un niño pequeño un cuchillo? No hay razón, no hay un beneficio. ¿Qué dice Felipe Barba? Hola, saludos a Puerto Rico. Con relación al arte y la preocupación que menciona acerca de los niños siendo influenciados negativamente en la actualidad, yo considero que el arte y la expresión de arte siempre está cambiando, y con la tecnología está evolucionando junto con ella. Entonces, yo no me preocuparía acerca de la habilidad de algún niño con talento artístico y su interacción con la tecnología. Claro que es importante que sepamos la calidad de las aplicaciones que se utilizan y la cantidad en las que se utilizan. Así que se refiere no en el primer añito, pero si ya el niño está de edad escolar, igual que usa herramientas más concretos, puede utilizar las pantallas para aprender sobre arte o practicar. Es otro medio artístico que se está utilizando en el mundo moderno. Sí, y hay de hecho aplicaciones que ellos pueden, por ejemplo, si les gusta el piano, la guitarra, pueden practicar, pueden crear dibujos, pueden crear videos, o sea, y son súper, súper emocionantes para ellos. Y muchas veces gratis. Las familias que no pueden pagar por una clase pueden utilizar una aplicación para que su hijo desarrolle ese interés artístico. Y me parece que para mí una de las claves es, lo estamos acompañando en el proceso, o estamos delegando al aparato a que le haga compañía o que sirva de maestro o maestra para el menor. José Guadarrama. Sí, yo pienso otra vez aquí tomar el punto de todo con balance, ¿no? Porque lo que está mostrando es que la gente que usa estos aparatos con mucho tiempo en excesivamente tienen duermen menos, y una vez que la persona duerme menos, entonces tiene sus calificaciones comienzan a bajar, tienen problemas sociales, tienen problemas de salud también, porque el comportamiento mientras que están en estas tablas es muy pasivo. Entonces, hacer de esto de una manera activa. Si están en eso, tal vez que sean las aplicaciones que los mantienen activos, no nomás pasivos. Exacto. Y del sueño vamos a hablar luego también, porque así se ha demostrado que hay problemas en la salud, inclusive se interrumpe la calidad del sueño de niños, de adolescentes y de adultos. Así que, familia, únase a la plática. El tema es la tecnología, la salud, los teléfonos, las computadoras, las tabletas, cómo afecta nuestra vida diaria de niños, medianos y grandes. Muchísimas gracias por su comentario. Seguimos en contacto por Facebook, Mari Carmen, porque ahora vienen algunas voces de nuestra gente sobre el tema de hoy. ¿Qué nos dijeron cuando preguntamos esto en el vecindario? Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pues sí, para la tecnología es muy difícil, porque yo sé que es muy importante, pero también es muy peligroso. Mire nada más. A los niños, mejor platíquenles en vez de darles su teléfono, mejor juegue con ellos. A los grandes, dígales que cuando estén en familia, que respeten y que lo usen con mucha responsabilidad, y que nosotros podamos también, como padres, platicar con nuestros hijos cómo están, cómo se encuentran, porque a veces cuando están con el teléfono nunca sabemos ni siquiera si comieron o no comieron. Por favor, con responsabilidad, con sabiduría, cuiden esos detalles con sus hijos. Como todo en la vida, hay que tener un balance, ¿no? La tecnología nos ayuda a mantenernos conectados con amigos en otros países, con familia. Ha avanzado mucho con nuestra salud, pero también hay que reconocer que en momentos cuando estamos físicamente con nuestros amigos, con nuestra familia, no es tiempo para estar en el teléfono. Tenemos que tener cuidado que nuestras tabletas, nuestras computadoras, nuestros shows, nuestros teléfonos no reemplacen nuestras amistades, nuestras familias, esas conexiones que tanto ayudan a mantener una vida positiva, a estar con buena salud, buena perspectiva. Yo leí un artículo que dijo que la gente que ven tabletas o teléfonos por mucho tiempo antes de dormir tiene muchos más problemas con salud. ¿Por qué? Todas esas cositas, por ejemplo, tabletas y teléfonos y también computadoras tienen luz azul. Esa luz azul es muy, muy mal para los ojos y también para el desarrollo del cerebro para niños. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos. Me acompañan como panelistas respondiendo sus llamadas María Álvarez de Common Sense Media y los terapistas casi psicólogos Felipe Barba y José Guadarrama. Únasenos 415-455-0102. De esas voces de nuestra gente, ¿estamos de acuerdo? ¿Algo que añadir o enfatizar? María Álvarez. Sí, muy buenos comentarios, y creo que esa parte del sueño de la última persona y cómo afecta la capacidad de descansar en la noche, yo creo que también, ya José lo mencionó brevemente, es súper importante recalcarlo. Yo con las familias que trabajo siempre les digo, sobre todo los que ya tienen niños más grandes y ya tienen teléfonos, que mira, muchas veces hay que exigir quitar los teléfonos antes de dormir, porque confiamos, sí, no, yo lo apago, mamá, y luego a las 2, 3 de la mañana la mamá lo encuentra al niño texteando al medio de la noche. ¿Con qué capacidad ese niño puede rendir bien en la escuela si no duerme las horas que necesita dormir? Y realmente es un asunto tan compulsivo, sobre todo en los adolescentes, que si tú confías en que ellos van a apagar el teléfono y no van a textear, no es algo confiable. Así que hay que poner una política en casa. Muchas veces toca quitarles el teléfono, ponerlo en un lugar seguro donde no lo puedan sacar en la noche de paso, para que ellos realmente descansen. Exacto. Yo creo que es bien importante. Y para el adulto que se sienta también, ¿sí? Hacerlo también, aplicarlo para nosotros también, porque se ha encontrado que afecta no solamente desarrollar insomnio, uh-huh. aunque no se esté en el aparato, sino en la calidad del sueño. No sí. llegamos a las etapas del sueño que son necesarias para restaurar la energía, para archivar los recuerdos y la memoria y poder pensar bien y estar listos para aprender y trabajar al día siguiente. ¿Añadirían algo nuestros panelistas? José sí, Rama. Sí, se me hizo súper interesante el primer comentario de la señora que usar esto con sabiduría, ¿no? Yo digo aquí algo que es de nuestra cultura, único de ser latinos, es la conexión que tenemos con otras personas. Nos encanta charlarnos, diríamos nosotros en México, cuchichear, ¿no? ¿Y por qué no traer eso? ¿Por qué no relucir eso? Especialmente cuando estamos con otros seres queridos. Saber que eso es lo que realmente nos hace latinos, la conexión. Y a veces la estamos perdiendo, desafortunadamente, porque estamos más conectados con el teléfono o a veces con la televisión. Sí, todo lo que estamos hablando aplica a todos los medios de comunicación uh-huh. electrónicos. A veces es la tele, a veces es hasta la misma radio, si no la estamos usando de manera responsable, que incluye educación, experiencia y ejemplos. Las tres E de lo que nos ayuda a seguir adelante en la vida. ¿Tiene algo que decir, Felipe sí, Barba? Sí, pues se me hace muy interesante que la gente tiene una idea que les ayuda a utilizar la tecnología de una manera que no sea tan nociva. Parece que todos saben cómo balancear, o mínimo han escuchado que las recomendaciones de los expertos. Es importante que recordemos que aunque parezca que estamos conectados con la tecnología constantemente, podría ser interesante que empecemos a desconectarnos de la tecnología para poder tener una conexión más real. Más humana con los demás. Y lo cierto es que es una realidad, y es una realidad con potencial productivo. O sea, como dijeron la primera, así nos comunicamos con Facebook, con nuestra familia, con nuestro, qué tal que a través de Skype o otras aplicaciones que podemos, las personas que vivimos lejos pueden ver crecer a los nietecitos y demás. Podemos leer los periódicos de países donde no estamos. O sea, el potencial educativo y de conexión humana existe, pero nuevamente balance y en el contexto de no perder lo real. José Guadarrama. Sí, yo digo que también algo que es súper importante aquí es de normalizar, que también esto va a ser una batalla como madres tal vez, o padres también para los hijos, ¿no? En la edad temprana del niño, de la niña, su cerebro todavía no se desarrolla completamente, y entonces son muy impulsivos, y les gustan mucho las cosas que les traen la gratificación, y sin duda la tableta hace eso. Y quitarla va a traer una ruptura, ¿no? Y saber que eso va a ser una batalla, que es normal por el desarrollo del niño o de la niña. Sí, ayudarles a escoger y explicarles por qué, no como dictadores, sino empezando con nuestro ejemplo, y estas son unas normas, unas guías por el bien de todos. ¿Qué tal si ponemos este primer anuncio de servicio público que tienen el video de en su página del Medios con Sentido Común, ¿cómo le dicen? Common Sense Latino, sí, en español. Porque en este sitio, y visite la página de Facebook, hay artículos, videos, cómo aprovechar los medios. En este, nuestra invitada especial, María Álvarez, tiene unas reglas para padres sobre el uso de los aparatos. Estos cuatro consejitos. Tomen nota y llamen al 415-455-0102, que de vuelta recibimos sus llamadas. Escuchemos. Saludos desde los estudios de Common Sense. Hoy en día es un dilema muy común preguntarnos qué podemos hacer para que las pantallas sirvan para unir y no para causar una separación entre nuestros seres queridos. Estos tips te ayudarán. En primero, explora lo que le gusta a tus hijos. El impacto positivo que tiene darle atención total a tu hijo por un ratito aplica también a la tecnología. Luego Lupe le cuenta. Segundo, descubran algo nuevo juntos. ¿Surgió algo en una plática con tu hija en la que descubrieron que no tenían respuesta? That's my dream makeup. Desde tips para aprender un peinado o un maquillaje con tu hija adolescente hasta un inolvidable lugar que conociste en tu infancia y quieres compartir con tus hijos, esta es una excelente manera. Número 3, un proyecto de cocina. ¿Tienes ganas de preparar una comida en familia? Busca recetas que te interesen online, con videos idealmente, y haz que sea una actividad en grupo. Número 4, juega con tus hijos. Jugar con ellos su videojuego favorito o su app favorita. Participar activamente con todo lo que implica ganar, perder, enojarse, celebrar o simplemente reír mucho, ayuda a que nos acerquemos mucho más. Para ver los consejos completos sobre el uso de pantallas en familia, visítanos en commonsense.org/latino y encuéntranos en Facebook como Common Sense Latino. Me encantan esos consejos porque la verdad se aplican a cualquier edad. En mi familia definitivamente usamos lo de las recetas para hacer la cocina en familia. Y mi papá, que ya está en la tercera edad, se comunica con sus amigos de la niñez de su país de origen a través de Facebook frecuentemente. Cuestiones religiosas y políticas y sociales, así que son instrumentos. No creamos que son un enemigo. No, son neutrales, pero depende de nosotros que sirven. ¿Añadiría algo a su mensaje, María? Porque tenemos aquí unos comentarios que queremos leer de personas que comentan anónimamente. Yo creo que son aliados, Marisol, y que si los usamos, enseñamos a los niños desde pequeños usarlos en familia, realmente esa es la mejor manera. Perfecto. Y también involucrarlos en ese proceso de decisión. Es como un plan familiar. A ver qué nos funciona. Tenemos el mismo fin en común. Aquí una señora que no se identifica por nombre dice, ¿cómo destetar a los adolescentes de la tecnología? Creo que se refiere a los que están tan y tan acostumbrados, a quien dice adictos, que lo usan constantemente y que se ponen muy enojados y resisten el perder la computadora. Es como si perdieran o el teléfono, un pedazo de su cuerpo. ¿Cómo? ¿Es un proceso gradual? ¿Hace falta terapia? ¿Qué se recomienda? María Álvarez. Depende de qué tan grave sea el caso, Marisol. Es triste decirlo, pero ya yo he leído artículos en los últimos, este año, de varias clínicas que están ofreciendo ese servicio de desintoxicación para jóvenes que no saben lo que es estar sin su teléfono y que literalmente, si les quitan el teléfono, hasta empiezan a temblar. Uh-huh. No hay ninguna investigación hasta ahora que yo sepa que certifique, digamos, qué tan grave es el impacto. Pero si la cosa está tan grave, ya requiere terapia, y aquí los casi doctores que están ya casi por graduarse pueden decir más de eso que yo, pero lo que sí sé, dependiendo de qué tan grave, yo creo que es importante, mira, poner las reglas, y aunque va a haber berrinches, como decía José hace minutos, cuando uno pone reglas en la casa y me pasa a mí, hay resistencia, ellos quieren hacer lo que ellos quieren, pero uno tiene que poner las reglas simplemente, y a lo mejor va a tocar empezar, mira, esta media hora nadie va a usar nada, por poquito, si la cosa no está tan grave. En las noches, ya no vas a dormir con tu celular, lo voy a guardar yo, si es necesario, en un lugar con llave, para que no haya, o sea, va a haber conflictos, va a haber gritos, va a haber insultos, sí. Pero mira, nosotros tenemos que tomar el control. Yo creo que lo que ha pasado, sobre todo en los últimos 10 años, con la proliferación de tantas redes sociales y aplicaciones, sobre todo para personas jóvenes, y que los papás no sabemos, estamos perdidos, no sabemos cómo es que ponemos todo en orden para que esto nos ayude y no sea un conflicto. Y todavía estamos aprendiendo, ¿no? Así que es una oportunidad más de practicar cómo es sentar límites, sí, y hacerlos cumplir. Que no es fácil, pero hay ayuda. Y de hecho, uh-huh, sí, los psicólogos, como en clases de padres o en consultas, uh-huh, familiares, pueden ayudar cómo aplicar en su casa y en su caso las reglas y las medidas y las consecuencias que funcionen. Y también evaluar cuán serio es el problema. Porque sí, ciertamente la Academia Americana de Psiquiatría consideró poner adicción, uh-huh, al Internet como un diagnóstico oficial. Todavía no lo es, posiblemente lo esté, pero muchas personas se diagnostica, uh-huh, como una adicción no por ese nombre, porque sí está interrumpiendo con su vida íntima, con su vida laboral, sí están desarrollando todos los síntomas de una, uh-huh, adicción. Y si ese es el caso de los niños, sobre todo cuando estamos mezclándolo con pornografía, uh-huh, puede ser ciertamente con consecuencias negativas, así que buscar asesoramiento profesional. Sí. A ver qué dirían nuestros consultores. ¿Algo que añadir, Felipe Barba? Pues sí, lo que estamos haciendo en este programa es eso, estamos tratando de prevenir, estamos informando a las personas y tratando de evitar que llegue el problema a niveles que tengan que tratarse como adicción. Uh-huh. Y hay personas, jóvenes o adultos también, más vulnerables, uh-huh, a que la Internet se convierta en algo problemático. Por ejemplo, personas que no tienen un amor propio desarrollado, o una identidad fuerte, o una fuerza de voluntad más sólida, cuyas experiencias de vida los hayan lastimado, pueden estar más a riesgo de hasta ser presa, digamos, de los depredadores que acechan, tanto como de el consumismo, los prejuicios, el contenido violento y demás, que es parte del mundo dentro y fuera de la pantalla. José Guadarrama. Sí, otra vez yo pienso resaltar primeramente como nosotros mismos ser el modelo. No le podemos decir a alguien, no uses tanto el teléfono si nosotros estamos bien entrados en el teléfono. Y la otra que se me hace que es muy importante con jóvenes o también con niños o niñas, es celebrar o resaltar cuando no están en el teléfono, cuando están haciendo la tarea, cuando están en deportes, cuando salieron a hacer algo, ¿no? Porque muchas veces el enfoque está en no hagas esto, no hagas aquello, y no celebramos lo que sí están haciendo, que nos gusta, que nos sagrada. Qué buen punto. ¿No? Así que propiciar alternativas saludables y felicitar, reconocer y cultivar esos intereses y esas actividades que no tienen que estar conectadas al cable o a la línea digital. Familias, el tema de hoy es la tecnología, tabletas, teléfonos y tu salud. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos anónimamente si lo prefiere. Aquí alguien dejó un mensaje anónimo que voy a leer de vuelta de bastante jugoso. El número es 415-455-0102 y mientras tanto les grabamos estas guías de resumen. Tome nota. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Ya que la tecnología ofrece herramientas potencialmente provechosas y peligrosas, ¿cómo utilizar lo provechoso y evitar lo peligroso? Acompañando a los niños en la computadora y en la televisión, censurando el odio, los prejuicios y la violencia en toda programación y aplicación, aplicando las 5 C's de los medios de comunicación. Conciencia es pensar críticamente al elegir cuál y cuándo. Compañía es supervisar y acompañar. Cantidad es limitar el tiempo diario y semanal. Calidad es fijarnos en los valores y lecciones que presentan. Calidad es fijarnos en los valores y lecciones que presentan. Y creatividad es tomar ideas para llevar a la vida real. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos, sí, únasenos sin pena o con pena, que esto es un asunto que nos incumbe a todos. Y ciertamente puede ser con testimonio, puede ser con consulta. Sabemos que nadie tiene la respuesta final para cada persona, pero nos sirve escuchar de cómo otros estamos navegando estas aguas de la tecnología en el mundo moderno. El comentario anónimo lo vamos a poner luego porque tenemos una llamadita en vivo que sí queremos acomodar y es José. Bienvenido, José. ¿Cómo es? ¿Qué nos trae sobre este tema? ¿El señor José de Santa Rosa? Sí, a sus órdenes, doctora. Bienvenido. Me iba a decir que sí, como estoy, siempre más mejor que ayer. Esa es una actitud buena en los medios. Sí, verdad. Oiga, doctora, bueno, haciendo este comentario y teniendo, como siempre, personas maravillosas, muy sustanciosas, preocupadas por nuestra comunidad y por contribuir a tener esa equidad en la vida para ser más felices en todos los aspectos, quiero felicitarlos. Mire, el tema de la tecnología de las tabletas y los celulares es muy interesante. Es como es tan dañino como es tan beneficioso, los dos puntos polarizantes, dependiendo así la tecnología, y ya está ahí la tecnología. ¿Y qué vamos a hacer? Ya está. Es muy importante porque nuestros hijos ahí pueden sacar información, como pueden ver un puño de barbaridad, uh-huh, hasta cómo matarse. Uh-huh. He escuchado que si lo meten, lo ven. Uh-huh. Entonces sería muy interesante, estaba platicando yo con su asistente, con su grupo de su equipo, donde deberíamos de la población, la sociedad, ya viendo que está la tecnología ahí puesta y que tienen acceso nuestros hijos y que nosotros como padres les pagamos su teléfono, su celular, porque ellos todavía no pueden trabajar y lo tienen, deberíamos de exigirle al gobierno, a nuestro representante político y nosotros como sociedad, como padres, todos los que estamos escuchando la radio y un equipo importante, en exigirle que se mande una ley o alguna persona inteligente o haciendo eso, de que hiciera una aplicación donde cuando el padre va a pagar con el contrato le dieran que su teléfono de él fuera una especie de como commander, algo que comanda, algo en esa aplicación donde estuviéramos viendo a qué horas se están acostando en la noche o uno mismo apagárselos, como un control remoto. Parece fantasioso, pero de que se puede, se puede. Y de hecho poder estar viendo lo que nuestros hijos ven en sus celulares o en la computadora o para guiarlos, doctora, porque el mundo está un poco perdido, como queramos verlo. Malo o bueno, van a ver cosas malas, pero al ver que están viendo cosas malas, ayudarlos. Y uno como padre prepara decir, hijo, eso no es bien, y poderlos meter y guiar donde ellos vean algo. Yo, por ejemplo, tengo mi televisión Smart, y me meto a YouTube y mi hijo me ve cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el sistema, y ellos van viendo de alguna manera inconsciente que el padre está viendo, y eso habitualmente los hace entrar a que vayan educándose de una manera para superarse. Entonces, yo propondría de que como sociedad y como padre de familia, de que alguien con gran inteligencia, así como hace todo, y no es fantasía, lo puede hacer, una aplicación donde cuando el padre pague el contrato y tenga su teléfono, pueda saber lo que los hijos están viendo, no para regañarlos, sino para ayudarlos, doctora. Varios puntos interesantísimos, como siempre, por tiempo. Vamos a pausar aquí, José, porque si nos está dando el rol de padre como autoridad y cómo la responsabilidad de guiar a los niños y cómo esta realidad de que estamos permitiendo que entre a la mente, al corazón, al sistema de nuestros niños, a quien no permitirías que entrara por la puerta de nuestra casa. Los medios es una realidad. Al prender ese aparato, estamos exponiéndonos a nosotros mismos y a nuestros niños, a quienes quizás no le abriríamos la puerta o levantaríamos, responderíamos el mensaje, pero ahí está. ¿Y cómo hacerlo? Me pareció curiosa la idea de la aplicación. Vamos a ver qué responden los invitados presentes. María Álvarez. Sí, muchísimas gracias, la verdad, José, por ese comentario tan completo, y es una buena idea. Y déjeme decirle, ya existe una aplicación como esa, porque una mamá desesperada, cuando la pobre se sentía frustrada que sus hijos no respondían el teléfono y querían estar haciendo lo que querían con el teléfono, creó una aplicación con ese propósito. No está asociada con ningún tipo de compañía telefónica hasta ahora. Fue sencillamente una mamá muy inteligente que, bueno, tenía experiencia en desarrollo de aplicaciones y lo hizo. Y entiendo que le está yendo muy bien y que mucha gente la está utilizando. No recuerdo el nombre ahorita, pero yo sí sé que ya existe. Precisamente usted puede determinar a qué hora se apaga el teléfono de sus hijos. Usted lo pone y no lo puede prender. Le pone límites. Por ejemplo, quién responde, qué tipo de llamadas responde, qué número puede responder. En realidad es una gran herramienta para los papás, y como usted dice, no para regañarlos, sino para empezar a monitorearlos y a educarlos a ellos acerca de cómo usar esta herramienta tan poderosa, porque un teléfono hoy día no es un teléfono, es una computadora que te da acceso al mundo entero. Es una llave. Entonces, bueno, hablando de peligros y las cosas buenas, es como estando en la selva, tú descubres infinidad de cosas positivas, pero también tienes todos los riesgos, y uno no deja a sus hijos solos en la selva sin ninguna protección. Exacto. Y también acordarnos que no siempre van a estar con nosotros o enseñarles cómo desarrollar sus propios límites. Tienen que empezar límites externos, porque nadie nace con ellos. Pero cómo ayudarles a desarrollar su propio autocontrol, su propio dominio, de manera que cuando sientan esta tentación pongan el freno o tengan cierta consideración. Y muchas veces es con nuestro ejemplo y nuestra conversación, diciendo, claro que me dan ganas de irme para acá, pero ¿por qué resisto? Igual que cuando nos ofrecen otra cosa que no nos hace bien, ¿no? José Guadarrama. Sí, yo pienso que la palabra clave que nos dice él es la involucración del padre. Y tal vez lo podemos sacar fuera de ese contexto y mirar también la involucración en otras cosas que son importantes también dentro del joven, tanto los amigos como las calificaciones y cómo le va en la escuela. Y poner atención a cada una de esas cosas para que se dé cuenta que todo lo que se está haciendo es porque es la calidad del joven. Y es otra cosa más que nos importa de nuestros hijos. Nos importa lo que estás estudiando, me importa con quién te estás juntando, nos importa la música que escuchas y la ropa que vistes, y también qué programas y qué aplicaciones estás familiarizándote. Y claro, que escuchen nuestro programa, ¿verdad? Oh, ese sí. Y ahí no vendemos nada malo, no vendemos nada, ni damos malas influencias. Felipe Barba. Pues sí entiendo el punto que dice José acerca de su preocupación y su interés de tener una manera de controlar todo el acceso y toda la información que sus hijos tengan. Tiene sentido, pero yo sería un poco más abogado acerca de tener esa conversación constante, como la doctora Marisol mencionaba. Es mejor enseñarlos a tener el control desde adentro y no que el control venga exteriormente, porque ellos tal vez se salen de la casa y tienen acceso a esas cosas que él está tratando de prevenir. En verdad quiere algo, lo consigue. Entonces, así que no convertirlo en la fruta prohibida. Claro, que se enseñen ellos solos a tener ese control sin necesidad de una aplicación que los esté monitoreando constantemente. Y manteniendo nuestra conexión y nuestro cariño y nuestra confianza, todas esas otras C. Gracias siempre por sus comentarios, señor José. Vamos a poner otro anuncio de servicio de público de Common Sense Media, donde María nos enseña precisamente algunas reglas para los padres sobre el uso de las pantallas. A ver si va con lo de la aplicación invento de nuestro amigo José. Hola, muy buenos días. Es muy posible que muchos de nuestros televidentes se sientan identificados con este escenario. Por un par de minutos, piensa cuántas veces al día revisas tu teléfono para ver mensajes de textos, correos electrónicos, Facebook, fotos o simplemente para jugar con una aplicación que te encanta. Es algo que sucede con más frecuencia de la que pensamos, así que no es para sentirse mal, pero sí para reflexionar y ver qué podemos hacer de manera que podamos darle a nuestros hijos un buen ejemplo sobre la relación que tenemos con nuestros teléfonos y la tecnología. Estas 5 ideas pueden ayudarte a controlar tus compulsivos impulsos para revisar el teléfono. Primero, no uses el teléfono a la hora de las comidas familiares. Es quizás el único rato del día que tienes para compartir con tus hijos y tu pareja si el horario les permite. Segundo, espera hasta que tus hijos estén durmiendo para ponerte a jugar tus juegos favoritos. Tercero, no envíes mensajes de texto ni hables por teléfono mientras manejas. Número 4. Si tus hijos están nadando o en alguna actividad riesgosa, pon el teléfono lejos de tu alcance. 5. Designa zonas libres de tecnología dentro de tu casa y respétalas. Estos tips te pueden ayudar a organizarte mejor y a tener una interacción más balanceada con tu teléfono. Solo ten presente que tú eres quien sabe qué resulta y qué funciona en tu familia. Así que te invito a que consideres estas ideas y uses las que aplican para tu familia. ¡Feliz día para todos! Me encanta, me encanta. Y recalca también no solamente lo que está pasando cuando usamos los medios, sino lo que puede, lo que no está pasando. Por ejemplo, no estamos supervisando a los niños cuando están en situaciones arriesgadas. Qué triste, qué carga de conciencia si por un descuido nuestro, por el teléfono, no estamos prestando atención a nuestros niños estando en una situación peligrosa, riesgosa. Y otro riesgo también tiene que ver en las relaciones de parejas. Y este comentario que nos pusieron anónimo dice así: la tecnología depende de cómo se usa porque está quebrando muchos hogares, muchos matrimonios, está destruyendo relaciones de pareja, pues hay mucha infidelidad a través de la internet. ¿Qué dicen sobre eso? Porque sí leí un estudio que Facebook se considera de las causas número más principales de muchas parejas que están teniendo conflicto o habiendo terceros en la vida de pareja. María Álvarez. Yo pienso, Marisol, que bueno, como hablábamos en otro punto en el programa, cuando hay relación en una relación de pareja una situación de infidelidad y a través de Facebook, realmente viene de problemas en la vida real que se extiende, digamos, a la plataforma de la red social. O sea, es culpa de Facebook. No es culpa de Facebook que la persona no sea leal a su pareja. Simplemente Facebook es una ventana donde la persona está quizás acercándose a una tercera persona. Es triste y es cierto. Yo estuve haciendo un focus group hace como 3 meses en San Francisco. Y justo una mamá estaba contando eso, pero por la parte de que ella estaba sospechando que su esposo le estaba haciendo infiel, pero la otra parte que la tenía muy frustrada al punto de que ya estaban hablando de separarse, es que dice que el esposo llegaba a la casa y todo el día, todo el rato que estaba en la casa, estaba pegado al teléfono, sea con videos, con aplicaciones, hablando con la familia y texteando que ella no sabía con quién, total que el señor estaba, pero no estaba. Eso. Cuidado cuando perdemos la intimidad con nuestros seres queridos, parejas o otros seres amados, cuando en lugar de estar con ellos, cuando podemos estar con ellos, nos ausentamos para estar con otros a quienes quizás nunca conoceremos o tocaremos o abrazaremos o no estarán con nosotros a la hora de la verdad. Felipe Barba tiene cara de reflexión. Sí, es muy interesante el punto que dicen. Muchas plataformas sociales nos hacen pensar que tenemos que mantener una imagen que no es real para una audiencia que ni siquiera conocemos, y las personas que tenemos enfrente de nosotros las dejamos a un lado y las ignoramos. Y es muy fácil idealizar cuando la relación no es real y es todo muy romántico y muy bonito. De hecho, uno de los riesgos con Facebook, se ha encontrado que mucha gente se deprime si usa demasiado los medios sociales porque se compara con personas que presentan sus vidas como perfectas. No presentan la realidad. Así que uno dice, yo no tengo esa cara tan bonita, no viajo esos viajes, esos niños son perfectos y demás. Así que cuidado, moderación, conciencia. Y hablando de Facebook, acomodamos un pedacito de esta canción que, aunque un poco vulgarcita, nos hace reflexionar. Aquí va. Enciende la compu, revisa tu Facebook, es una hora y al fin no se hace. Y te mantienes inicio, perfil, vuelve inicio. Y el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa y pasa. Te toman la foto de modelo ideal, de qué sirve si a los demás les da igual. Suben una cutumera, ¿verdad? No te preocupes, tu mami si te quiere. Peligro, tu amigo te va a etiquetar, notificaciones te van a llegar de estupideces que comentarán. Mira, tú apareces ahí. Llega la niña que está muy sensual, envía su nula, ¿qué tal, cómo estás? Cuando sepas que es hombre te sorprenderás. Loser, loser, loser, loser. Date cuenta que esto no es vida social. Social, social. Solo excusas para evitar salir al mundo real. Sal afuera, conoce a mucha gente. Que si te cae caca es de buena suerte. Puedes visitar algún familiar. Que al zoológico muy bien tú puedes entrar. Tu hermano el chango. Y va de nuevo. Dice, compartes a todo lo que estás pensando, qué estás haciendo, dónde estás sentado. Y tu estado dice, estoy cagando. Eso no, no debía haber salido. Pero además... La parte del hermano chango. No lo cortaron a tiempo. Pero creo que hace varios puntos, ¿no? Sí. Así que nuevamente, con moderación, usar los medios de comunicación. Nuestra casi doctora Lucerito está sirviendo de productora hoy, pero ahora se acerca al micrófono a unirse a la práctica. ¿Qué punto quisiera contribuir o aportar aquí sobre este tema? Pues como yo estuve contestando las líneas del teléfono, no tuve la oportunidad de escuchar realmente de qué estaban platicando el topic, ¿verdad? El tema, más solo sé el tema general. Entonces sí suena un poco yo repetitiva. No, ok, disculpe. Pues la tecnología, pues como todo, se puede usar para algo positivo o también en exceso, ¿verdad? Puede ser algo negativo. Yo lo uso en mi vida cotidiana porque soy estudiante también, uh-huh. Por parte del trabajo. Y también cuando estoy tratando de descansar y ya lista para relajarme, escucho muchos videos que también me ayudan a relajarme. Entonces, yo creo que también depende de qué manera uno usa la tecnología. Es bien importante. Sí, que quizás para ir cerrando podemos recomendar algunos sitios o algunos lugares donde podamos encontrar lo provechoso, porque lo hay hasta para aprender destrezas como música o idiomas o demás, para visitar lugares, para relajarnos, para divertirnos, para inspirarnos. Ciertamente las aplicaciones no son solamente para, como dijo el señor José, que las hay hasta para dar instrucciones de cómo destruir o lastimar, sino las hay de cómo crecer y cómo aprender. Muchísimas gracias. María, ¿iba a decir algo? Estamos hablando de ejemplos. Estamos ya casi cerrando porque queremos acomendar el calendario comunitario, pero de este tema, después de la cancioncita de Facebook, te vi sonriendo. Simplemente reiterar lo que hemos dicho este ratito, la importancia que tiene que tengamos un rol bien activo en lo que nuestros hijos están consumiendo a través de todos los aparatos, darnos la oportunidad de jugar sus juegos favoritos, aunque sea 15 minutos. Les digo por experiencia, yo me he hecho casi una experta en Minecraft porque mi hijo me enseñó. Entonces, no es algo que a mí me fascinaba, pero sí, por el simple hecho de yo tener un tema de plática con él, de algo que le interesa, es un canal de comunicación. Eso es súper importante. Y la otra, bueno, es dar el buen ejemplo. Darles el ejemplo lo mejor que podamos en cuanto a usar la tecnología y los aparatos con balance. Gracias por ese testimonio personal, porque es muy cierto. Y de hecho es parte de unirnos a su mundo. Uh-huh. Cuando hablamos de tiempo especial con los niños donde ellos guían la tarea, muchas veces ellos van a decir, pues juguemos este juego. Que nos enseñen algo, que sean expertos en algo y que nosotros uh-huh. mostremos cómo lidiar con la frustración, cómo jugar limpio, con compañerismo y demás. No, ciertamente te imagino con Robertito, con Ricardito, jugando el Minecraft. Es hora del calendario comunitario, familia, y de regreso vamos a ir concluyendo que este tema de las tabletas, la tecnología, el teléfono y tu salud nos incumbe a todos, pero tome nota cómo mantenernos sanos, salvos y activos en estas fechas, en persona. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Celebración de la Independencia de México, el 18 de septiembre, de 2 a 7 en la Plaza de Sonoma. Llame al 707-939-9369. Taller sobre cómo comprar vivienda, el 21 de septiembre a las 6:30 en el 3240 Kerner, San Rafael. Llame a Adriana al 415-457-5025, extensión 108. Cursos de computación gratuitos, Computadoras y laptops reformados a buen precio y servicio de Internet de bajo costo. Llame al 800-390-2699. La doctora Marisol presentará un taller sobre el manejo de enojo y el estrés en la Fiesta Educativa Sur de la Bahía el 24 de septiembre en el Centro Cultural Mayfair en San José. Llame al 415-473-6787. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Continúa Cuerpo Corazón Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y acomodemos un par de comentarios más de la comunidad que tomamos antes de hoy, porque quiero que entren al diálogo. Escuchemos qué nos dijeron estos compadres. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pues yo en mi caso, en mi casa a la hora de cenar, retiramos las tabletas, todo lo electrónico para poder estar platicando en la mesa, acomodarnos y saber la situación de los demás. Mi preferencia más es hacer deporte, alimentarme bien y rara vez ver televisión. Bueno, una de mis recomendaciones para los padres sería en el cual el quitar el cable, si es posible. Bueno, yo en lo personal tengo 3 años casi sin cable y pues de esa manera puedo evitar el que se pueda ver noticias en las cuales afecta a veces a los niños. Y caso, si es que hay una noticia que queramos ver, pues lo podemos ver en nuestro celular, cual es algo más personal y evita que los niños. Buen ejemplo del ser selectivos, porque hay una gran variedad, así que saber seleccionar qué programas, aplicaciones, a quien dice en lugar de tele ponemos videos, que por lo menos no les ponen comerciales y nosotros sabemos que comunican los valores de nuestra familia. ¿Con qué va cerrando nuestros invitados, nuestros panelistas con el tema de hoy? Tiene un recurso que decir para terminar, María Álvarez, Common Sense Latino. Sí, bueno, básicamente las familias que entiendan que criar niños en esta era digital requiere una conversación constante, un canal de comunicación, usarlo juntos, poner límites y dar un buen ejemplo, en resumen. Y bueno, tenemos el recurso dentro de Common Sense Media, ahora tenemos un recurso solo en español con videos e información y todas las semanas tenemos información para familias que tienen desde niños chiquititos hasta adolescentes. En Facebook lo pueden conseguir como Common Sense Latino. Maravilloso. La tecnología de los teléfonos y tabletas nos reta a utilizarlos consciente y responsablemente. Conversemos y compartámoslos con nuestros chicos, guiándoles a aprovechar lo constructivo y evitar lo destructivo que encontrarán en el mundo dentro y fuera de las pantallas. Y consideremos las 5C de los medios de comunicación: compañía, cantidad, calidad, creatividad y conciencia. Al despedirnos, los invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por nuestros periódicos en Impulso y La Voz. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, gracias a nuestra mascota Chloe, hoy estuvo calladita, gracias a Raúl Godínez por La Voz, a Douglas Mundo por La Canción, al Acta Estatal para la Salud Mental del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, gracias a nuestros queridos panelistas María Álvarez, José Guadarrama, Felipe Barba, gracias a nuestra productora de hoy, Lucerito Ruiz, y a ustedes, familias, buenos ejemplos de que podemos aprender a divertirnos, socializar, informarnos y comunicarnos usando la razón y con moderación, tanto en persona como con los medios de comunicación. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en el mismo canal, en la misma hora, cuando hablaremos sobre la identidad cultural y el bienestar. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin.